Lo tenemos a Ariel Barbier en comunicación, son las 10:33 de la mañana, tiene que ver con la expo vocacional que se viene. Ya está pasando ahora. Ya está. Sí, ya está pasando ahora. O sea que lo estamos molestando de verdad. Hola, Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, se vino otra expo de vocación hoy jueves. Comentanos un poco más. Bien, mira, mucha asistencia de estudiantes secundarios de la comarca, una oferta interesante de diferentes espacios de formación, universidades, institutos públicos, privados, y bueno, la Universidad de Río Negro nuevamente presente en la Expo Vocación, lo cual es interesante porque siempre también es un espacio para poder visibilizar y poder contar qué es lo que hacemos en la universidad para estudiantes que están todavía decidiendo en parte su futuro, vinculado con el estudio, que es uno de los futuros posibles, pero es un futuro interesante, elijan la carrera o espacio que elijan para estudiar. Uh-huh. El lugar es recontra adecuado, ¿no? Antes uno recordaba acá la Escuela 2, donde se venía haciendo, pero ahora me parece que esa posibilidad que da el Centro Municipal de Cultura permite que, bueno, que haya espacios para consultas mucho más tranquilas. Sí, sí. Es distinto, es un poco más amplio, también es más fácil, me parece, para la movilidad interna, por el tipo de disposición que tiene. También, bueno, en este caso hay charlas y tocó hace unos 20 minutos la Orquesta del Bicentenario, mira, lo cual le dio un contexto, digamos, distinto al de otros años y muy interesante la cantidad de chicos que se han acercado a preguntar. Están convocadas todas las escuelas medias de la comarca y bueno, esto ayuda para dimensionar lo que uno hace tiempo quizás no miraba, pero ahora sí cada vez más se hace presente la posibilidad que hay de estudiar acá. Sí, sí, recién justamente en otra entrevista me preguntaban algo parecido vinculado con el tema del desarraigo, que históricamente muchas personas iban a estudiar a otros sectores, pero más allá de eso, lo importante me parece también para resaltar es que gran parte del estudiantado está conformado en muchos casos por una primera generación de universitarios, es decir, de gente que no tenía ni siquiera la posibilidad de viajar a otro lugar y elige un estudio universitario, lo cual eso también cambia el panorama porque entre aquellos que eligen quedarse y aquellos que no tenían la posibilidad de elegirlo y ahora lo pueden elegir como una posibilidad, como horizonte, está cambiando bien el panorama de la ciudad como una ciudad universitaria. Claro. Ariel, en el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿hay algo que incorpora para el año 2018 o sigue con la oferta académica que hasta ahora nos presenta? No, sigue con la misma oferta. Siguen avanzando carreras que se hicieron hace poco tiempo, como kinesiología, que ya va por su tercer año. Uh-huh. Pero no, digamos, básicamente plantea la oferta de siete carreras que se dictan acá en la sede, porque la universidad, bueno, tiene tres sedes, tiene la sede andina, la sede de Valle, Valle Medio y la sede atlántica, y está la carrera de comunicación social, la carrera de agronomía, la de ambiente, la de abogacía, la de sistemas, la de contador público y la de kinesiología. Uh-huh. Bueno, Ariel, te dejamos ahí. ¿Cómo es? ¿De a turnos van pasando los chicos? Sí, van llegando aproximadamente cada media hora, 45 minutos, y sí, fueron pasando varios grupos, algunos se fueron quedando, otros se fueron retirando, pero la mayoría se queda por un tiempo de hora y media, claro, aproximadamente, y va a seguir hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Y ahí cómo organizaron con los estudiantes? Imagino que le dan ahí algo para que puedan estar, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Cada dos horas? Es ahí, mirá, yo creo que se va un poco sumando en cada una de las charlas, un poco la idea de la orquesta, y también algunos audiovisuales que hay en algunos stands permiten que justamente no sea solo la palabra hablada, sino otro tipo de lugares en los cuales ellos se detienen y se quedan un rato. Igual yo creo que, a diferencia de otros años, esta disposición está permitiendo que no solo se queden un rato más, sino que puedan visualizar mejor la expo. Así que está bueno. Ariel, muchísimas gracias, abrazo grande, hasta las 5 hay tiempo para aquellos que incluso no están, han terminado las escuelas medias un tiempito y capaz que quizás probaron con alguna carrera, no les gustó, capaz que van ahora y se encuentran con algo que los pueda atraer, así que puede ser aprovechado también para aquellos que no están en este momento en escuelas de nivel medio, ¿no? Así que Exactamente. Eso bueno, hay mucha gente que se acercó a preguntar que de repente terminó la secundaria ya hace bastantes años. Claro, y bueno, claro. Y ve la posibilidad de acercarse. Para estudiar siempre hay tiempo, así que... Exacto.